Actividades para este 24 de marzo en Neuquén Capital. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Neuquén va a llevar a cabo un acto en el que se hará el señalamiento del ex centro clandestino de detención La Escuelita. Se va a instalar una expresión artística denominada Mil Grullas por la Memoria. Esto va a ser a partir de las 10 de la mañana del sábado en Juan Julián Lastra y Chaco, en Neuquén Capital. A las 15 horas en el Monumento General San Martín se ha organizado una radio abierta bajo la consigna Con 22 presos políticos no hay democracia. Esto lo organiza el Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos. A partir de las 19:30 horas, la tradicional concentración y marcha por el 24 de marzo organizado por la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle. Partirá a las 19:30 horas desde el Monumento al General San Martín, bajo la consigna La lucha de los y las 30.000 viven las luchas de hoy. Resistencia y memoria contra la impunidad. Adhieren también y convocan a PDH Neuquén, Hijos Alto Valle, Corriente de Militantes por los Derechos Humanos, CEPROD y la Asociación Zainuco. Desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio para Farco.